¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué contás vos? Bien. Bueno, me alegro. Rubén, a ver, contanos. Estuvieron en la Expo, ahí en Provincia de Buenos Aires, en San Nicolás. ¿Qué balance han hecho de los días de ventas? ¿Cómo estuvo? Contanos. Bueno, buen día nuevamente, Pablo. Mirá, el balance así a rasgos generales fue muy positivo, por lo menos en un principio. Realmente se concretaron, se realizaron una buena cantidad de boletos. Bueno, ahora hay que, después sigue hacer el presupuesto con la empresa y acercar al banco para concretar la línea crediticia. Pero Bien. bueno, volviendo a la pregunta que me hacía, realmente la Expo Agro es una exposición muy, muy grande, muy importante para el sector industrial. Así que nosotros ya lo habíamos visto en el 2020, que había sido una muy buena para los industriales de Pampa, había estado muy, muy bien. Entonces se hizo hincapié en poder tener una buena tasa de subsidio como lo hizo la Pampa mediante el gobierno provincial y con aporte del Banco de la Pampa. Hemos llegado a una buena tasa, muy competitiva, así que yo creo que, volviendo a la pregunta que me hacés, fue una semana muy favorable para la industria y con un, yo creo que más de un industrial va a tener trabajo varios meses del año. Rubén, ¿cómo, recién arrancabas hablando de esta operatoria? ¿Podés darnos un ejemplo de cómo es la operatoria? Para que por ahí el común de la gente entienda cuando dice, bueno, hicimos varias operaciones. Contanos una, a ver Claro, cómo un es. ejemplo, vos, Dale. a ver, querés comprar una, vamos a una tranquera, un galpón de una metalmecánica. Vos vas, Sí. haces un boleto, es decir, haces un estimativo, suponte que vas a gastar, vamos a poner 8 millones, que es el tope de la línea normal. Sí. Y entonces vos te haces un boleto de 8 millones. Ahora en la semana tenemos 30 días de industrial para sentarse a hacer el presupuesto real, o sea, va a venir a medir, a tomar, bueno, lo que vos realmente le vas a comprar, y suponte va a dar 7 millones. Sí. Entonces la proforma al banco va a ir por 7, y si realmente vos tenés cartera para tomar esa línea de crédito, para ese crédito, automáticamente vas a tener acceso a ese crédito. ¿Y el crédito quién lo toma? ¿Quién lo toma? ¿El empresario o lo toma la persona que lo compra? ¿Cómo No, es? lo toma la persona que lo Ah, compra. está bien, El está bien. crédito es, a vos te lo dan a vos al crédito. El industrial. El industrial tiene, porque además una pregunta de la que me decís, bueno, pero si le dan el crédito y después no me compra la herramienta, ¿qué tengo yo? Bueno, vos automáticamente informás al banco que ese cliente no te pagó, o si el banco ya le dio la plata, o tuviste algún tipo de problema X, el crédito pasa a ser un crédito tradicional. O sea, le sacan el subsidio, no es que le Ah, saquen el crédito. O sea, vos claro. tenés una parte crediticia, en vez de tener tanto subsidio, te queda un crédito tradicional sin el subsidio. Claro. ¿Me entendés? Sí. Y lo Pero sí, que la sí. pregunta que vos haces, vos el crédito se lo dan al cliente del banco, y de ahí el crédito del banco va a comprar esa proforma que hizo. Lo que sí, porque te hice un ejemplo de se hacía el boleto por algo mayor, de por ahí del presupuesto que puede ser original o no, pero porque si vos me Sí. decís, yo hago un boleto de 1.000.000 de pesos y después la compra salió 1.200.000, el crédito me lo van a dar por 1.000.000. Los Ah. 200 pasa a ser un crédito tradicional. Claro. Entonces, ¿qué se hace? Hacemos por 1.500.000, vos me vas a dar los reales 1.200.000 y me va a dar 1.200.000 Claro. con el subsidio del total, de lo pactado, ¿no? Y se hicieron operatorias por 8.000 millones más o menos, es lo que dejó trascender Sí, el gobierno. alrededor de esa plata, yo no, eso es más certero, te va a dar el Banco de la Claro. Pampa, pero sí, a grosso modo va a ir cerca o te rondó esa plata. Hay que ver qué porcentaje se va a tomar y qué porcentaje ya va a pasar por la cartera de cada cliente Claro. Lo tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Más vale. A lo mejor voy yo y me dice, bueno, había los créditos del WIF, eran de hasta 30 millones, es lo que está hablando de una casa, ¿sabes? Mano, de un galpón grande. A lo mejor yo voy al banco y mi cartera es de 10, entonces no me van a dar 30. Ah, o sea, claro, por sí. Por eso sí. Te digo, en un principio son boletos, pero bueno, la intención y la gente viajó y vamos a la parte positiva de lo industrial, y yo creo que el que fue hasta allá a hacer un boleto fue con un alto porcentaje de certeza de que va a sacar el crédito y lo va a realizar. O sea, eso es lo bueno de esto, porque tenés que hacer un viaje hasta como dijiste vos, hasta la provincia. Sí. Más, algunos ya los negocios que se iban pactando estos últimos 15, 20 días, el industrial le decía, si lo vas a sacar por la parte crediticia, pactémoslo de cerrar el negocio en la Escuadro. Claro. Así que Rubén, concurrencia fue muy grande. Claro. ¿Y qué rubros, por ejemplo, fueron de la provincia de La Pampa? A ver. No, te puedo decir, como rubro, es un multirubro. O sea, hubo dentro de las 30 empresas, hubo desde, no sé, que hace recapado de goma en Relicó como Coralo, metal mecánica mucho, la mayoría, un alto porcentaje, todo lo referente al agro, ¿no? Todo lo que hace galpones, casas, techos, bueno, mangas, tranqueas, todo lo que es referente a la parte agrícola, ganadera, estaba presente y bueno, a lo mejor por ahí en números son los que por ahí tienen más de boletos con un número más importante. Claro, sí, sí, sí. Así que, Rubén, sí. cuando fue el gobernador el día jueves, porque teníamos un tope de 150 millones por empresa, ese tope, ese límite, se veía que ya estaba superado. Entonces el gobernador dijo, no se pierden de hacer negocio, como diciendo, olviden el tope, traten de hacer negocio y hay que hacer boletos. Claro. Así que otra más, otra mejor para el momento, ya te digo, a partir del día jueves y viernes, que se realizaron muchas operaciones así. Claro. ¿Y esto qué abre? ¿Expectativas para lo que viene, para este año? ¿Mejora? ¿Cómo lo ven? Yo creo que sí, esto va a llevar más. Primero va a cubrir la parte por ahí ociosa de cada industrial. Pero a su vez yo veo industriales que va a tener que salir a tomar mano de obra, seguro. Uh-huh. Esto tiene que traer apaleado a tomar empleo, ¿no? Porque, ya te digo, va a haber si entregas muy demoradas seguramente, porque se realizaron muchas ventas. Y bueno, todo eso se va a pactar con el comprador y el industrial. Claro. Pero para la pregunta que vamos a hacer, yo creo que esto va a tener un efecto positivo para el resto, para abajo. O sea, que yo creo que, más te digo, yo creo que este año éramos 30 industriales, yo creo que el año que viene ya lo tiene que ir hablando o pactando el Banco de La Pampa con el Ministerio para ver cómo agranda su stand, porque van a ir más industriales también. O sea, es algo que está en crecimiento. Para darte un ejemplo, nosotros el año 2019 habíamos ido 6 empresas, el 2020 27 empresas, y ahora pusieron un tope de 30, y yo creo que va a crecer mucho más, ¿no? Porque claro, sí. A todos han hecho su boleto. ¿Y los industriales? Bueno, todo lo que era, que no me refiero, que iba a energía renovable, todo lo que pasa, solar, toda esa gente vendió también, habían Claro. Estanes también, sí. Casillas, toda la gente, todo lo que es metal mecánica en general, y bueno, por ahí me olvido algunos rubros, pero había hasta, no sé, chacinados que hace la gente de Arata, también estaban. Claro. Bueno, todo le sirve. Todo sirve. Sí. Rubén, también para destacar, bueno, la importancia de esta clase de eventos, pensando en lo que viene ahora, que el gobierno está organizando la Expo Pymes, ahí también van a participar. Sí, ahí van a participar, y bueno, la idea de UNIRPA, y ya tuvimos alguna conversación con la ministra para ver si puede también a las pymes, micropymes que van a estar presentes ahí en Santa Rosa, sí. A ver si podemos salir con una línea crediticia similar a esta, que uh-huh. realmente sabemos que tiene resultados, así que uh-huh. ojalá puedan darlo y yo creo que va a ser una muy buena expo de ser así. Bien. Bien, Rubén, queríamos tener la voz tuya aquí en Kermés. No sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, gracias como siempre. No, mandarle un saludo a todos los industriales y bueno, y que esperamos nosotros siempre, cuando nos preguntan, siempre estamos en crecimiento o queremos, o siempre es algo que soñamos crecer dentro de la industria. Y bueno, este año siempre con cautela, pero positivo y por ahí uno cuando va a estos eventos te da una fuerza necesaria y sumale que se sienta acompañado cuando hay gente del banco, que realmente todo el personal fue el que se encargaba de hacer la parte de los boletos, un acompañamiento muy bueno, bueno, el gobierno provincial, el ministerio, estuvo el gobernador en la expo, o sea, yo creo que todo eso hay que tomar en cuenta que es necesario y nos fortalece a la industria de La Pampa, así que a ellos agradecido y a los industriales a seguir luchando el día a día que por ahí es lo que sabemos hacer y yo creo que tiene siempre tenemos futuro en crecer, así que gracias y gracias a ustedes por siempre darnos estos minutos por ahí para poderle transmitir a nuestro oyente por ahí las inquietudes que uno tiene. Bien, así que Pablo, muchas gracias. Bien, Rubén, que tengas buen día, gracias. Bueno, chao, hasta luego.